Buenas tardes, caballero. ¿Qué va a tomar? Bienvenido al Café París. ¿Me permite recomendarle una buena taza de café? Solemos hacerlo bien y tenemos buena fama por ello.